Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, 91.4 FM. Online, si están fuera del área metropolitana, con nuestra página web www.contrabanda.org. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con la radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 de la FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radioneta. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, y la web radioalmaina.org. En Radio Almaina, Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y nuestras amigas y amigos de Torelló, 103.5 FM, Radio ARC, web www.arrc.cat. En Torelló, domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de música, un montón de músicas. A los controles, al micrófono, en la presentación de este espacio y en la selección musical, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 27, si no me equivoco, ¿sí? No, ¿qué digo? 24. Estaba viendo el mes de mayo. Martes 24 de junio del año 2014. Esta tarde tendremos un programa de música francesa, básicamente, centrado en la voz de un hombre que nos visita este jueves 26. Ahora estoy bien con la fecha, ¿verdad? Este jueves 26 en el Teatro del Liceo en Barcelona. Por lo tanto, comienza un mon de músicas. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et mon cœur grâce à Dieu qui priait. Heureux, je t'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu, car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je t'aimerai. Charles Aznavour. Y este tema titulado Sur ma vie. Un caso único en el mundo de la canción. Único porque hay diferentes características que así lo indican. Comencemos con su edad. El 22 de mayo, antes dije que había nacido en junio, error. Nació el 22 de mayo del año 1924 en París, Francia. Es decir, tiene 90 años. Si pensamos que hay, y no muchos, cantantes ya longevos, como podría ser Tony Bennett, lo único, entre comillas, tiene... Lo que hace único, mejor dicho, para que me entiendan, a Charles Aznavour, es que él no es solamente un cantante, como es el caso de Tony Bennett. Él es compositor, es arreglista, es actor. Por lo tanto, podemos decir, con conocimiento de causa, que el señor Charles Aznavour es un caso único de la canción, uno de los grandes embajadores de la canción francesa, posiblemente el último. Ya no está con nosotros Gilbert Bécaud, ya no está Edith Piaf, Yves Montand y Jacques Brel, pero Jacques Brel, si el disco duro de la cabeza no me falla, era belga. Bien, el señor Chanour Varinag Aznavourian, ese es su nombre verdadero, es de padres armenios, padres armenios que se trasladaron a Francia con la idea de conseguir un visado para ir a los Estados Unidos. Me imagino que por problemas burocráticos terminaron quedándose en Francia, y tenemos que agradecer a ese mal sistema de visas, o difícil sistema de visas para entrar a los Estados Unidos, tenemos un gran cantante, Charles Aznavour. Nos visita este jueves 26 de junio en un concierto antológico en el Teatro del Liceo en Barcelona. Concierto altamente recomendable. Me parece que la mayor parte de las entradas están vendidas, pero no me hagan caso. Entren a internet, creo que hay plazo hasta el día 26 aún para comprar las entradas que estén disponibles. Jueves 26 de junio a las 21 horas en el Teatro del Liceo. El Liceo, para quien nos escuche desde Chile, digan Liceo, un liceo allí es otra cosa. Es la Casa de la Ópera, es la Ópera de Barcelona, el Liceo. Bien, Charles Aznavour, continuamos con su música. Debo reconocer que se me hizo difícil elegir con qué tema comenzar este especial Charles Aznavour. Podía haber comenzado con uno de esos clásicos que todo el mundo conoce, pero me parecía como muy facilón, ¿verdad? Era como entrar así con tópicos. Y por eso que he comenzado con este tema, Sur Ma Vie, digamos, de una época bastante temprana de Aznavour. Ahora sí que les voy a hacer escuchar un tema clásico de Aznavour. Aquí lo tienen. For Me, Formidable. Un mon de músicas. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? For me, for me, formidable. El señor Charles Aznavour. Seguro que esta canción la cantará este jueves 26 de junio en el Palau de la... Iba a decir el Palau de la Música Catalana. No. En el Liceo, Teatro del Liceo, ahí en las Ramblas. Ahí lo tendremos. A partir de las 21 horas, el jueves 26. Un concierto antológico. A sus 90 años aún está él vivito y coleando. He escuchado alguna cosa, algún vídeo que hay en YouTube ya mayor. De una gira hace poco, bueno, está en el medio de una gira en el mes de mayo y de hecho celebró su cumpleaños en Berlín con un concierto fabuloso. ¿Hay alguna por ahí grabación de este concierto? Actor en películas como Ararat, Un taxi para Tobruk, pero me parece de todas maneras que al menos yo la primera película que vi de Aznavour fue No disparen sobre el pianista. También hizo El tambor de hojalata, la película sobre ese magnífico, excelente para mí, obra de arte, un libro de Günter Grass, El tambor de hojalata. Si no lo han leído, se los recomiendo. Para mí es una de las obras maestras de la literatura narrativa. ¿Qué otra película hizo? 10 negritos y Las cuatro verdades. El señor Chanur Varinag Aznavourian, Charles Aznavour. Escuchemos un tema. Vamos a ir escuchando temas primero de Aznavour y después de otros cantantes también de la canción francesa. La siguiente pieza, Nunca se sabe, Charles Aznavour. On ne sait jamais comment l'amour vient aux amants, comment il fait, où il s'y prend, pour nous tenir dans ses filets, mais tout à coup c'est merveilleux, il y a des larmes plein nos joies, des caresses au bout de nos doigts et des rêves au fond de nos yeux. On ne sait jamais, mais pourquoi chercher à savoir, nul n'a jamais eu ce pouvoir, on oublie tout quand l'amour naît. Plus rien ne peut nous retenir, et fou d'amour et de désir, on se dit tant pis si l'on ne sait jamais. On ne sait jamais quand on est pris par le bonheur, si c'est l'esprit ou bien le cœur qui nous apporte ce bienfait, qu'on a confiance en l'avenir, c'est à la vie comme à la mort, et tant pis si l'on a eu tort, on met ça dans les souvenirs. On ne sait jamais, mais l'on se fiche éperdument du qui, du quoi, du comment. On est heureux comme l'on est, plus rien ne compte à notre but que ce bonheur à cœur perdu qui nous dit tant pis si l'on ne sait jamais. Ah ouais, on ne sait jamais, l'amour fait de nous ce qu'il veut. On est heureux ou malheureux, tout est parfait, parfait ou rien n'est vrai. Parfois, il reprend d'une main ce que de l'autre il a donné. Mais quand tout semble s'écrouler, lorsque l'on croit n'avoir plus rien, on ne sait jamais, nos yeux sont à peine séchés, qu'un autre amour vient s'annoncer. Tout est à recommencer, on est fébrile et haletant, à chaque fois comme à 20 ans. Nous faisons toujours d'autres folies au cours de notre vie. Tout ça parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Aznavour y este Nunca se sabe. Un mon de músicas. Contrabanda FM. En estrictísimo directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. En Barcelona, FM 91.4, y fuera de Barcelona con la página web www.contrabanda.org. Hoy un especial Aznavour. Charles Aznavour, a sus 90 años recién cumplidos, en mayo, se había dicho el 22 de mayo, continúa en activo, 90 años, ¿eh? El próximo 26 de junio tiene anunciado un recital en el Liceo Barcelonés. ¿Quién no recuerda sus éxitos de ayer, que millones de sus admiradores no han olvidado? Y los que y las que conocen a Aznavour de tiempo y de décadas saben que se hizo terriblemente popular en España y en Sudamérica, a pesar de que creo que en Sudamérica más, cantando sus grandes éxitos en castellano. En castellano. Tiene unos cuantos discos. Vamos a ver cuántos tiene en castellano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al menos discos oficiales. 8 discos entre el año 1965 y 1996. A raíz de esa discografía, se le conoció, ya les digo, en no solamente en Francia, en el mundo francófono, sino en Sudamérica y aquí en España, en Cataluña. Posteriormente hizo el salto a Estados Unidos, cantar temas en inglés, también ha cantado en alemán, pero en los dos idiomas que primero triunfó, obviamente, el primero en su propio idioma, el francés, posteriormente en castellano. ¿Y cuáles son esos temas que los fans de Aznavour y las fans de Aznavour jamás olvidarán? Adiós a la mama, Venecia sin ti, La bohemia, Buen aniversario, Isabel, Morir de amor, Te espero. Historias románticas con una poesía cotidiana, total y absolutamente. Son canciones de amor, en las cuales él habla desde un sentimiento que quien lo escucha, quien lo recibe, le parece lo más natural del mundo. No es ni afectado, ni es un personaje retorcido en sus letras, nada, nada, cotidiano, representando esos sentimientos profundos, pero que son los de el día a día en las relaciones afectivas. La canción francesa, dijo en alguna oportunidad Aznavour, tiene una especialidad, y no solamente su música, sino la canción francesa, lo decía él, se basa en el texto. La música que lo acompaña es un soporte. Le voy a decir una cosa, dijo Aznavour, mis canciones hablan al corazón, a la mente y a las piernas. Es la combinación más útil. Aznavour y este gran, gran, gran clásico que lo escucharemos en castellano. Venecia sin ti. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo. Ya ven que lo que está sonando es La mama. Yo les quería hacer escuchar Venecia sin ti, pero no se preocupen, ya que ha salido La mama, pues escuchemos La mama, ¿no? Se la voy a dejar desde el principio. Saludo a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, y que me dice, mira tú qué interesante pensar que tuve la chance de verlo aquí. Ese aquí es allí, en Santiago de Chile. Y saludo también a Sonia, que es muy, muy posible que nos esté escuchando en el jardín de su casa, en algún punto fuera de la ciudad de Barcelona. La mama, Charles Aznavour. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido, repiten todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás, jamás nos dejará. Aznavour y este Adiós a la Mama, una canción que me imagino pues tiene unas bases en su cultura armenia, una cultura bastante religiosa, con una imagen fuertísima de la madre, y en un momento de la muerte, pues son así de rimbombantes, puedo decirlo de alguna manera, en la celebración de, bueno, celebración no, en hacer la funeral, el cómo la gente se expresa y qué es lo que se hace, porque va describiendo más o menos, pues, si el rosario, si rezar, si esto, si lo otro, de lo que ocurre en una ceremonia religiosa que se le hace a un difunto. Charles Aznavour. Menudo de estatura, ha sabido conquistar a varias generaciones de mujeres con unas melodías sentimentales que a sí mismo interesaban a los hombres. No hay en esas canciones atisbos de cursilería, como le decía yo antes. Francés de nacimiento, vino al mundo en París el 22 de mayo, por si alguien se acaba de incorporar al programa y no me ha escuchado decirlo, en el barrio latino. Le doy algunas pistas más. Hijo de padres armenios, superviviente del genocidio turco, quienes esperaban, ya les digo y les decía, ese visado para ir a los Estados Unidos, que nunca llegó. La familia optó por quedarse en la capital francesa, donde abrieron un restaurante en la calle Champollion, con la ayuda de su abuelo, que había sido chef de cocina en la corte de los zares, nada menos. Vivieron muchos años en una situación de extrema pobreza. Para el futuro cantante de aquella época no fue tan triste. Recordó siempre los días de música y risas en frecuentes reuniones familiares en las que el abuelo tocaba el tar, instrumento tradicional perso armenio. Parte de aquel tiempo lo evocaría

Charles Aznavour ayudó a los suyos de jovencito actuando en cafés y teatros. A partir del día que conoció a una canción del mítico Maurice Chevalier. Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron todavía más duro para él y los suyos. Trabajaba en lo que podía, vendiendo periódicos y traficando en el mercado negro. Formó ocasionalmente un dúo en 1941 con el compositor Pierre Rocher, y él mismo se puso a escribir canciones que le valieron ser contratados para la editorial del ya acreditado intérprete Charles Trenet. Fue entonces cuando le estrenaron canciones suyas, nada menos que los ya triunfadores Gilbert Bécaud, Juliette Gréco y la grande Edith Piaf. Un garçon qui vivait simplement travaillant dans le faubourg. Il y avait une fille qui rêvait sagement en attendant l'amour. Il y avait le printemps des romans qui passait en chantant et cherchait deux cœurs troublants pour prêter ses serments et en faire des amants. Il y a eu un moment merveilleux lorsque leurs regards se sont unis. Il y a eu ces instants délicieux où sans rien dire ils se sont compris. Il y a eu le destin qui a poussé le gamin à lui prendre la main. Il y a eu la chaleur du bonheur qui leur montait au cœur. Il y avait cette chambre meublée aux fenêtres donnant sur la cour. Il y avait ce couple qui s'aimait et leurs phrases parlaient de toujours. Il y avait le gamin qui promenait sa main dans les cheveux de l'un, de la fille aux yeux rêveurs, tandis que dans leur cœur s'installait le bonheur. Il y a eu ces deux corps éperdus de bonheur et de joie sans pareil. Il y a eu tous les rêves perdus qui remplaçaient leur nuit sans sommeil. Il y a eu le moment où soudain le printemps a repris ses serments. Il y a eu le bonheur qui s'est enfui en pleurs d'avoir brisé deux cœurs. Il y avait un garçon qui vivait simplement, travaillant dans le faubourg. Il y avait une fille qui pleurait en songeant à son premier amour. Il y avait le destin qui marchait son chemin sans s'occuper de rien. Tant qu'il y aura des amants, il y aura des serments qui ne dureront qu'un printemps. La señora Edith Piaf y este tema de el señor Aznavour, es una composición original de Charles Aznavour, y la Vette del año 1950. Vamos a escuchar otro tema, composición también original de Charles Aznavour, en la voz de la señora Edith Piaf. Esto es del año 1951. Plus bleu que tes yeux.

a Charles Aznavour y la canción francesa. No, ya seguiremos con otros intérpretes después de Aznavour. Vamos intercalando, como hemos hecho con Edith Piaf. Les recuerdo, este jueves 26 de junio a las 21 horas en el Teatro del Liceo de Barcelona estará Charles Aznavour. Creo que es el único concierto en todo el Estado español, el único, en esta gira de celebración de sus 90 años. 90 años, Charles Aznavour. A él le costó lograr el éxito como cantante. El público lo abucheaba, se mofaba de su cuerpo delgado, su talla mínima, su voz ronca, comparándolo con el lisiado Quasimodo. Solo le falta salir al escenario con una pata de palo, lo increpaban. Ayudado por Trenet y sus muchos amigos, por fin, en 1954, ya treintañero, consiguió ser cabecera de cartel en el Moulin Rouge. Al año siguiente sería requerido por Bruno Cocatrix, empresario del Olimpia. Y desde entonces ya no se bajó de la escalera de la fama que había perseguido con tanto empeño. Sus textos, con esa mezcla de melancolía y ternura, fueron llegando al corazón de millones de franceses hasta ser una leyenda en toda Europa. Y posteriormente, cuando comienza a cantar en castellano, no solamente en Europa, incluyendo España, la España de la época en Europa, sino también en toda Latinoamérica. Charles Aznavour y otro de sus clásicos, Morir de Amor. Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor. Morir de amor, y mientras se juzga mi vida, veo más que una salida, encontrar de mi corazón. Morir de amor, morir de amor. La luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es invencible. Y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor, con frente alta y firme paso, de vencer este fracaso. Curando mi dolor, morir de amor, morir de amor, como si fuera. si será el corazón, porque se ha de pegar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con su error. Morir de amor, morir de amor, morir de amor. Morir de amor, el señor Charles Aznavour. Como anécdota, esta canción la grabó el año 2002 en su disco Duets con el legendario cantautor y músico, cubano Compay Segundo. Es decir, Aznavour y Compay Segundo grabaron esta canción en el año 2002. Pero volvamos al año 53, donde yo les decía que él obtuvo su primer éxito en el Teatro Olimpia. ¿Y saben cuál fue la canción de éxito, el primer éxito de Aznavour? Sur ma vie, la canción con la cual abrimos el programa hoy, martes 24 de junio de este año 2014. Justamente abrimos el programa con la canción que fue el primer gran éxito de Aznavour, ya les digo, allí el año 1953 en el Olimpia de París. Aznavour posee una capacidad especial para resumir en pocas frases una situación en la que se encuentran muchas personas. También ha sabido explotar muy bien su persona, su talla pequeña, su voz. Estos defectos, entre comillas, se han convertido en nada menos que sus cualidades. Siempre fue respetado en Europa, después hizo el paso a los Estados Unidos, donde solo Chevalier había sido el único artista galo triunfador. Posteriormente también lo hizo Yves Montand cuando trabajó con Marilyn Monroe en una película que ahora no se me viene a la cabeza el título de la peli. Además también le dijeron que había tenido un romance con Marilyn. Bueno, estas cosas. Uno de los elogios que mejor retrataban a este francés de origen armenio, Charles Aznavour, lo expresó Jean Cocteau. Antes de Aznavour no estaba bien vista la desesperación. Un mon de músicas. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, uno de sus grandes éxitos, Venecia sin ti. Venecia sin ti, el señor Charles Aznavour. Grande entre los grandes, decididamente grande entre los grandes. Estaba encantado de que sus canciones fueron adaptadas al castellano por un poeta de categoría, Rafael de León. Le gustaba el flamenco. Siempre ha sentido interés por las costumbres del Estado español, su música, el flamenco. Viajero por todo el mundo, se aprecia de haber grabado dúos con los más grandes: Sinatra, Polanca, Peggy Lee, Elton John, Liza Minnelli, Celine Dion, Carol King, Dean Martin, Plácido Domingo y unos cuantos más. Laura Pausini también. Protagonista de películas, ya se las dije. Actualmente vive en Suiza. Vive en Suiza, donde ejerce como embajador, si no me equivoco. Exactamente desde el año, no tengo el año, pero vive en Suiza, en Ginebra, concretamente como embajador de Armenia en aquel país. Al día de hoy lleva vendidos más de 100 millones de discos. En 2011 le dieron por muerto en internet, le dieron por muerto. Y no era la primera vez, porque creo que, no, sí, comienzo del 2011, circularon por internet fuertes rumores sobre su fallecimiento, que con buen humor se encargó de desmentir él mismo. Se lo tomó lo mejor que pudo, anunciando que pensaba cantar con 90 años y vivir hasta los 100. Lo primero, acaba de cumplirlo y lo podremos constatar este jueves 26 de junio en el Teatro del Liceo, aquí en Barcelona, a partir de las 21 horas, Charles Aznavour en concierto. Y esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Nuestra cita con un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde. Cita que tenemos con nuestras amigas y amigos de Valparaíso, Chile, en la Radioneta 88.9, la web www.laradioneta.cl, y en Granada 107.1, Radio Almaina, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y al norte de Barcelona, Torelló 103.5,

que le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux et les beaux jours se réveillent. C'est merveilleux, la vie est peinte en bleu à grands coups de soleil. Puisque je t'aime et que tu m'aimes, c'est merveilleux. Nous passerons toute la vie à chanter ainsi grand amour. Une chanson si jolie, la vie n'a pas assez de jours. Nous offrons une harmonie qui ne sera jamais finie. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent. C'est merveilleux, la vie est peinte en bleu à grands coups de soleil. Et que tu m'aimes, c'est merveilleux. Edith Piaf, c'est merveilleux. Preciosa canción, preciosa canción. Para esta tarde de verano, pero una tarde que es muy poco de verano, parece más bien algo así como o una primavera temprano o un otoño tardío. Está nublado. Antes de salir de casa cayeron 4 gotas. No terminó de abrirse el cielo, por lo tanto no llovió, no siguió lloviendo. Lo cual no quiere decir que más tarde no lo haga. Ya me ha ocurrido varias veces que algo similar, y cuando termino el programa y a las 6 y algo, cuando me marcho, pues se ha puesto a llover. Y como ya la primera vez, camino de casa, me mojé muchísimo porque cayó una de esas lluvias bárbaras. Desde aquella época tengo un paraguas aquí en la emisora. Se pone a llover, cojo el paraguas y lo traigo al día siguiente, aunque haga sol, y aquí entonces siempre tengo un paraguas en caso de lluvia. Edith Piaf, Bajo el cielo de París, 1954. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame,

lo colgué en mi Facebook. Si quieren curiosear allí, pueden entrar. Antonio Narváez Dupuy, segundo apellido, por si hay más de un Antonio Narváez. Antonio Narváez Dupuy. Y podrán ver el vídeo, pero ahora lo podrán escuchar. Una preciosa canción. Charles Aznavour, en directo, Toi et moi. Charles Aznavour, un montón de músicas. Toi et moi, deux cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, à le temps et soumis à bord du lit qui tanguera sous toi et moi. Toi et moi, libérer des mensonges et sevrer des tabous. Quand la nuit se prolonge entre râles et remous, nos songes fous inventent un nous. Entre chien et loup, dans nos rêves déserts, l'amour a succombé les silences, et nous ces enfants nus, vierges de nos hivers, devenons toi et moi, lavés de nos enfers. Porte-moi au-delà des angoisses, à l'appel du désir, du cœur de nos fantasmes, aux confins du plaisir que Dieu créa pour toi et moi. J'étais sans espoir, tu as changé mon sort, offrant à ma vie une autre chance. Les mots ne sont que mots, les tiens vibrent si fort que par l'orgue à ma peau, ils éveillaient mon corps. Aime-moi, fais-moi l'amour encore, encore, et parle-moi pour que jusqu'aux aurores, de nos joies, mes jours se noient dans toi et moi. Charles Aznavour en directo. Y este precioso tema, Toi et moi. Es un vídeo que está en YouTube, lo pueden buscar. Un montón de músicas. Estamos ya encarando la media hora de programa. Volvemos a Charles Aznavour. Les recuerdo que estará en Barcelona el 26 de junio, en el Teatro del Liceo, en esta gira europea de celebración de sus 90 añitos. 22 de mayo del mes pasado cumplió 90 años. Aznavour, lo hemos escuchado hasta ahora, bueno, esta canción era en francés, hemos escuchado alguna otra en francés, bastantes en castellano. Vamos a volver al francés, que es el idioma, digamos, materno de Aznavour. Aparte de compositor, cantante, arreglista, es pianista. Y muy, muy buen pianista. Y aquí, pues, ha hecho una composición, Le Sacré Piano, y la escuchamos en un mon de músicas. Ce sacré piano placé dans un coin voudrait libérer sa voix qui déborde, mais reste accroché au long de ses cordes et son vieux clavier qu'aucun doigt n'aborde espère des mains. Ce sacré piano qui semble endormi pour éternité entre quatre planches aimerait que ses touches noires et blanches fussent caressées, mais nul ne se penche sur son corps vieilli. Moi de temps en temps, quand j'ai de la peine, je vais doucement consoler la sienne, et tous deux rêvant de nos joies anciennes, nous pleurons les jours anciens. Ce sacré piano me colle à la peau, mais plus mes doigts courent, moins je me délivre de ce vieil amour qui perd l'équilibre et compte les jours qui lui restent à vivre sans repos, sans repos. Ce sacré piano est mon seul ami. Il sait m'étourdir sans trop de manières et m'aide à franchir toutes les barrières grâce aux souvenirs placés sur la terre jalonnant la vie. Ce sacré piano attend nuit et jour debout dans un coin que je le caresse comme un pauvre chien tirant sur sa laisse pour aller vers un maître qui le laisse pour d'autres amours. Et lorsque je mets les doigts sur ses touches, sur l'idée que j'ai les mains qui se couchent, de passer un nez du fond de sa bouche, évoquant nos anciens jours. Ce sacré piano, quand il parle trop, me remet souvent des choses en mémoire et remet le temps et fait les histoires parfois tant que tant que je ne sais pas que mon vieux piano, que mon vieux piano, que mon vieux piano. Oh. Le Sacré Piano, el señor Charles Aznavour. Aquí le sale otra faceta, aquí nos muestra otra faceta dentro de su carrera musical, la de estar acompañado por una big band y su pasión también por el jazz. Han visto que, al oído mejor dicho, han podido apreciar el swing tremendo de esa orquesta que acompaña a Aznavour en esta grabación. Seguimos con Aznavour en un mon de músicas y un nuevo tema, Mon Amour, Aznavour en un mon de músicas. Mon amour, mêlé à ton amour, cela fait tant d'amour que déchirant mes rêves, la peur me prend que notre vie soit vraiment trop brève. Mon bonheur, mêlé à ton bonheur, ça fait tant de bonheur que si j'en fais le compte, on s'aimera au moins tant que tournera le monde. C'est un sens et la chance que j'ai eue de te rencontrer, moi qui n'avais rien connu. Tu m'as fait entrer dans un monde inconnu, perdu au fond d'un rêve. Mon amour mêlé à tant d'amour, cela fait tant d'amour que déchirant mes rêves. La peur me prend que notre vie soit vraiment trop brève. Cela fait tant d'amour qu'on en est milliardaire, car à nous deux, on a toutes les joies de la terre. Mon bonheur mêlé à ton bonheur, ça fait tant de bonheur que le reste on s'en fiche. Nul ne pourrait en avoir tant, même les plus riches. C'est merveilleux et pourtant, souviens-toi, ce n'était qu'un jeu au début pour toi et moi. Je suis amoureux, moi qui n'y croyais pas, pourquoi? C'est un problème, mon amour mêlé à ton amour. Ça fait bien trop d'amour pour un petit problème inexistant, car je t'aime autant que tu m'aimes. Je t'aime, t'aime, t'aime. Mon amour, Charles Aznavour, je t'aime, éternellement, creo que dice al final. El jueves 26 estará en el Liceo a partir de las 21 horas, aquí en Barcelona, único concierto, en el Estado español. Fantástico, con esa super orquesta detrás, con ese swing maravilloso, y nos vamos a otro tema en esta onda. Jamais Paris, à mois de mai. Llevamos a París en el mes de mayo. Charles Aznavour en un montón de músicas. Saludos a Sandra, que nos está escuchando el streaming. Con la página web de Contrabanda FM. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se profilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, lorsque le jour se lève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se font une beauté. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand devant ma porte des bruits de toutes sortes et les potins qui se colportent de porte en porte. Il me plaît à me promener, oh, en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes, ses aquarellistes, que le printemps a ramené, comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, la Seine qui arrose mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Amo a París en el mes de mayo, el señor Charles Aznavour. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. En estrictísimo directo cada martes de 4 a 6 de la tarde. Sandra pensaba que era un programa grabado, pero no. Rara vez está grabado. Cuando es por una razón de fuerza mayor, el programa está grabado y se emite, digamos, en diferido, por decirlo de alguna manera. Pero no, normalmente es en directo, desde el estudio de Contrabanda FM. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite al mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Bueno, seguimos también acompañados por Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, y por Sonia, que nos escucha desde San Vicente. Pues a todas y todos muchísimos saludos, y para la gente que lo está escuchando, anda a saber tú y yo y quien sea desde donde nos escuchen. Además, la gente que nos va a escuchar en las otras emisoras, la Radio Neta, Radio Almaen en Granada y Radio Arc en Torelló, más la gente que nos escucha en el podcast. El podcast es muy fácil, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nos vamos acercando al final, no dejamos a Aznavour del todo, terminaremos con él, pero nos vamos a otra mujer. Hemos tenido a Edith Piaf, grande entre las grandes, a Juliette Gréco, que no se queda pequeña al lado de Edith Piaf, y no me refiero en términos de estatura, porque Edith era pequeñita. Y ahora nos vamos a una mujer que es de una generación posterior, François Hardy, y escucharemos en primer lugar un tema titulado Oh Oh Chérie, François Hardy. Oh oh chérie, oui, j'aime tout ce que tu fais. Oh oh, même quand tu fais rien, moi ça me plaît.

pour tisser ta jouissance en lui disant ces mots que je croyais les miens blessés dans mon cœur même. Et parce que je t'aime, je veux te dire adieu. Con ese último tema de Charles Aznavour llegamos al final de esta cita con un montón de músicas que hemos dedicado prácticamente a Charles Aznavour y a la canción francesa. Ha sido un placer realmente y espero que hayan disfrutado de la selección musical. Saludo a Jay, saludo a Sandra, saludo a Sonia, que han estado, por lo menos son las personas que se comunicaron conmigo, Jay, a través del chat interno de Gmail, y Sandra y Sonia por el Facebook. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Contrabanda FM 91.4, web www.contrabanda.org. En directo, martes de 4 a 6 de la tarde, programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. En Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En el puerto, martes a partir de las 22 horas. Y se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Y la web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, 103.5, Radio ARC, web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas, dos horas de un montón de músicas. Bien, nada más, muchísimas gracias, hasta cuando ustedes quieran. Tienen ahí un montón de posibilidades. En directo el próximo sábado, que será, perdón, el próximo martes, que será el último, no, será el primer martes de julio. Nada más, hasta la próxima, muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana. Un montón de músicas. ¶¶